se pasa toda la vida jugando a las escondidas, se pasa toda la vida jugando, y se pasa toda la vida, mi vida, jugando a las escondidas, se pasa toda la vida, se pasa, se pasa, se pasó. Piedra Libre, un programa que no juega a las escondidas. Saber el tema musical, sí, sí, Harmonic Illegal. Es música haitiana, ¿eh? Ajá, está la mezcla del francés con el haitiano, y bueno, es una música muy linda, muy linda. Y bueno, no sé, ahora seguramente querrás poner música uruguaya, porque vamos a cortar. ¿Por qué no? Vamos a cruzar el charco. Así como es. Extrañabas cruzar el charco. Sí, hemos cruzado poco este año. Sí. Así es, bueno. Estuvimos comentando al comienzo del programa justamente que íbamos a estar con este tema. Pesticidas en el tejido muscular de peces provenientes de los ríos Negro y Uruguay. Para que yo creo que todo el mundo acá, en estas inmediaciones de este lado del Río de la Plata, ha visto alguna vez el mapa del Uruguay. Sí. El mapa del Uruguay, esa especie de triangulito, tiene un río que lo corta en dos, ¿verdad? Bueno, ese es el Río Negro, al que hace referencia. Allí se hicieron unas investigaciones sobre peces. Resultó que en 30 tipos diferentes de peces, el 96% de los organismos analizados tenían, 30 tipos diferentes de plaguicidas. Ya estamos comunicados con Anahit Ajaroñán, ingeniera agrónoma. Buenas noches, Anahit. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes, aunque no es un gusto el tema. Pero sí. Es parte de la realidad. Es parte de la realidad. Exacto. La dura realidad, sí. Este ha sido un trabajo científico realizado por tres organismos de allí uruguayos, ¿verdad? Sí. Lo interesante de esto es que es un equipo multidisciplinario. Ajá. De distintas áreas, que eso es lo que nos importa, por un lado. Y por otro lado, el trabajo fue presentado en una revista arbitrada. Quiere decir que es una revista internacional, científica, que para que una publicación sea realizada allí tiene que pasar por el filtro de varios tribunales. Entonces, cuando una investigación es aceptada en esas revistas, le da, digamos, como una categoría de wow, esto es real. Claro. A esto me tenés que dar más atención, porque hicimos, además de la investigación, todos estos señores que saben mucho en el mundo dijeron que era correcto y que había que se podía publicar. A pesar de eso, es como que cuando el poder político no tiene interés de que esas cosas ocurran, no ocurren, ¿verdad? Lo tenemos demasiado visto. Claro. Yo les voy a hacer un comentario. Antes que esto fuera publicado, o sea, nosotros obviamente estamos en contacto con algunos de ellos, de los investigadores. Ajá. Y antes que fuera publicado, vos hasta que no sea publicado no podés hablar mucho, porque empiezan a denostarte diciéndote que, bueno, ¿dónde están los elementos? ¿Dónde fue publicado? Sí. Etcétera, etcétera. Fue lo que le dijeron a Carrasco, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí, claro. La persecución que tuvo Carrasco, ustedes, ahí va. Sí, es un paralelismo de alguna manera. Lástima que él no estuvo tan acompañado por la comunidad científica como debía haber estado. Exacto. Quizá hubiéramos tenido Andrés Carrasco para más tiempo. Acá nosotros en noviembre, que fue la última reunión de la cuenca del Santa Lucía, estamos hablando de noviembre, estamos casi en mayo. La cuenca del Santa Lucía, es del río Santa Lucía, es la cuenca que abastece a 2/3 de la población uruguaya de agua potable. Exacto. O sea que la cuenca de Santa Lucía es crucial su calidad del agua, ¿verdad? En la última reunión que hubo, la doctora Claudia Piccini, que es una amiga doctora en biología, adelantó algunos de los datos de esto y se pusieron furiosos algunos miembros de la comisión, que son jerarcas de distintos ministerios. Ahora fue publicado. Claro. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Además de todo, nosotros estamos insistiendo hace muchos años que el cambio del uso del suelo en nuestro territorio nos está afectando. Tanto en los servicios ecosistémicos, o sea, en la capacidad que tienen nuestros suelos, por ejemplo, ¿no?, en absorber el agua. Ajá. Y permitir que el agua de la lluvia caiga en el suelo, sea absorbido, sea depurada y luego se deposite en las napas freáticas, en las napas que llevan a los ríos. O sea, la naturaleza hace sola ese proceso. Claro. Si nosotros le estamos cambiando el suelo, la calidad del suelo, porque compactamos, porque, por ejemplo, para hacer soja, como no se hace rotación, no se hace arado, y eso se cree que es maravilloso y es muy novedoso, no lo es, por un lado por el paquete de agrotóxicos, y segundo porque además todos los agrotóxicos y la siembra se hace con grandes maquinarias que, mientras van sembrando y fumigando, compactan los suelos. Por lo tanto, en esos suelos no penetra el agua. Claro, claro, claro. ¿Eso qué implica? En una parte, lo que podríamos llamar, que lo que le dicen, no, hay sequía. Y esa agua que llega del cielo lloviendo, como no puede penetrar ahí, sigue de largo en una pendiente y provoca una inundación en una zona más baja. Escurre, claro. Eso como fenómeno referido a todos los dramas que se están haciendo con que hay inundaciones, hay sequía, entonces pongamos dinero y ahí el Estado tiene que estar siempre auxiliando grandes productores cuando en realidad son los que causan esta problemática. Y por otro lado, en estos mismos suelos, que es una de las cosas que salió en este estudio, en estos mismos suelos que se puso todo ese paquete agrotóxico que son herbicidas para plantar lo que quieras cultivar, muchos fungicidas e insecticidas que son altamente tóxicos por sí mismos, pero juntos, cuando pones varios de esos productos o principios activos juntos, nunca se sabe exactamente qué va a ocurrir. Claro. ¿Cuál es eso que está en esa plantación, cuando llueve, escurre. Claro. Sí. ¿A dónde va? A los ríos. Claro, claro. A los arroyos, a los ríos, todo lo que sean cuerpos de agua. Sí. Entonces, cuando el médico te dice, tenés que comer sano, tenés que comer pescado, sí, te está mandando a un territorio bastante peligroso. Me estoy riendo porque realmente es de locos, es increíble que no fuera previsible este resultado y que nos negaran y se enojaran con nosotras en noviembre pasado cuando les adelantamos el resultado que iba a ocurrir, porque ya estaban los datos, obviamente, estaba esperando la publicación. Claro, claro. Bueno, describinos un poquitito qué fue lo que se encontró. Lo que pasa es que yo creo que por radio es un poco aburrido. No, está bien, está bien. Claro, porque hay mucho término científico con respecto a los principios activos. Sin entrar a eso, lo que se encontró son más de una sustancia. Más de una en el músculo del pez. ¿Qué significa que fue que llegó al músculo del pez? Porque cómo llegó al músculo, claro, al cuerpo del pez. Cuerpo, o sea, sí. El pez vive en el agua. Claro, pero el agua se llena de tóxicos. Ajá, eso. No, porque, lo que yo por eso empecé todo el cuentito por el otro lado. Totalmente. Estamos sembrando también esto, correcto. Estamos sembrando el suelo estamos haciendo un cambio en el suelo. Digo, siempre hay que sembrar para comer, pero una cosa es para comer y otra cosa es cuando hacemos siembra agroindustrial, intereses de otro tipo y que no es para que los uruguayos ni los argentinos estemos comiendo, porque es lo mismo que está ocurriendo enfrente. Argentina tiene una escala muy superior y es mucho más embromado lo que está pasando. Sí, totalmente, sí. Empezó antes acá, además. El año pasado se permitió la entrada de nuevos eventos transgénicos. Sí. El tema de los transgénicos que vienen con un paquete de agrotóxicos. Sí, claro. A pesar de que hubo oposición del Ministerio de Salud Pública y, no es un ministerio, pero digamos, es la Dirección de Medio Ambiente. El resto de del Poder Ejecutivo decidió que tenía que ingresar y ingresan nuevos eventos que se ignora que va a ocurrir. Porque hay una idea de que el Estado controla. Claro. El Estado controla, los organismos controlan. Y hay un tema, hay dos cosas acá. Una que ya está, lo vemos, no se controla nada, no se está pudiendo controlar. Cuando, como hoy les decía, el río Santa Lucía, que provee de agua potable a 2/3 de la población del país, no está en condiciones de controlarse, que efluentes hay de frigoríficos, alguna ciudad que tira sus efluentes a los arroyos, a los, que llegan, claro, a Santa Lucía. Claro, claro. Hay tambos que tiran sus efluentes sin tratar. Mm. Hay problemas que no son controlados en emprendimientos grandes visibles de cualquier lado. Claro. Hoy con tanta tecnología, tantos drones, tantos helicópteros, tantas maravillas, no se ve. Claro. Pero cuando tú lo planteas en alguna reunión, hay una soberbia de decir, nosotros controlamos todo, ustedes no saben nada, hay un control de todo, y ahí es donde muestra la ignorancia de quienes toman decisiones. Ajá. Porque yo no puedo controlar qué pasa con el producto que estoy aplicando realmente. No sé, claro, qué va a hacer la naturaleza cuando, además, cada vez se aplican mayores volúmenes de esos agrotóxicos, por varias razones, se aplican mayores volúmenes y mayor mezcla de esos tóxicos. Y nosotros nunca sabemos qué va a pasar con la mezcla en los organismos vivos. Claro. Y claro, por otro lado, no controlamos a dónde van las moléculas. Mm. La única forma de poder controlar es no fumigar, no, pero entonces estamos hablando de otra forma de producir alimentos. Claro, claro, claro. O sea, ¿cómo aseguramos que las moléculas y toda esa agrotoxicidad no llega al cuerpo de agua? ¿Cómo podés pensar que podés controlar a dónde se va a mover una molécula en el ambiente? Nosotros no lo podemos hacer. Claro. Hay pocas cosas que podemos controlar en genérico. Y los organismos del Estado, obviamente, no están en condiciones, no de este Estado, de ninguno de los Estados. Hoy está perdiendo mucho fuerza el rol del Estado a nivel mundial, ¿no? Del Estado-Nación, es decir, cómo las presiones de las corporaciones que fabrican todos estos productos, hacen negocios y les importa muy poco las investigaciones que muestran que son negativas para el ser humano. Y lo peor es que no es solo acá en el sur, en el norte pasa lo mismo. Sí, sí. Se están envenenando a sí mismos creyendo que van a tener la salvación, no se sabe dónde, porque no va a haber lugar del planeta donde salir corriendo. Bien. Anahit, la investigación indica entonces, bueno, el río Uruguay se puede decir que puede estar siendo envenenado, digamos, por dos vertientes, ¿no? El río Negro no, porque es un río interno uruguayo. En el río Negro, por lo que entendí, hay dos puntos, o más de un punto de análisis. Uno es San Gregorio de Polanco, sí, donde aparentemente la... en función de lo que yo entendí, ¿no? Allí la contaminación es menor. Claro. Las zonas donde la contaminación es menor es porque el uso del suelo no ha cambiado, o porque hay pradera. Ajá. Y donde no ha habido aplicaciones industriales de productos. Ahí está. Esa, claro, es la comprobación que hacen. O sea, pues siempre además tenés que estudiar una zona problematizada, o sea, donde hay un cambio en el uso drástico, y otra zona donde no lo haya para poder comparar. Exactamente. Es decir, en general, claro, zonas vírgenes no hay, pero sí hay zonas donde puede haber monte indígena, o puede haber pradera, claro, o puede haber un uso de otro tipo, o sea, que el suelo no haya sido afectado por toda esa carga, que es increíble, porque es la carga en el suelo, pero además cuando hay fumigación hay una cosa que se llama deriva, y es sí, lo que, claro, se va en el aire. Sí, claro, y no sabemos hasta dónde viento, llega. Por nada, porque si un alambrado no es un límite para, sí, para algo que se está con un aspersor, ¿verdad? Exacto, exacto. Y sobre todo cuando salen las avionetas, a las que se le llama mosquito. A veces por ahí se lee mosquito y nadie entiende qué pasa con los mosquitos. Se llaman mosquito porque son como mosquitos. Sí. El mosquito es esa avioneta fumigadora. Claro, claro. Ha habido problemas con el fumigador, porque también a veces es afectado por sí, eso. Sí, claro. Ahora, ¿cuál es el tema, además, en el fondo de esto? Cuando yo quiero demostrar que estoy afectado, soy yo la víctima de estos agrotóxicos que tengo que hacer la demostración. No es el fabricante del producto que, claro, me tiene que demostrar que me hizo mal. Entonces, es como siempre, somos nosotros que tenemos que demostrar. Entonces, el principio de precaución, claro, está en la Constitución de mi país, pero supongo que debe estar está en también acá, acá, sí, también, está sí. también acá. El Estado tiene la obligación sí. de hacer la investigación previa, efectivamente. Bien, pero viste que está invertida la prueba, es al revés. Y las poblaciones más afectadas son las que a veces tienen que hasta hacer una juntada de dinero para poder hacer una... Exacto. Bueno, ustedes bien. Lo tienen clarísimo y justamente además acá hace poquito hubo una jornada de donde vinieron dos argentinos, Damián Martino y Damián Berceñas. Sí. Y bueno, justamente hablaban de la escala, que Uruguay podría ser un ejemplo por la escala que tiene, que es increíble, somos 3 millones, un territorio chiquito, podríamos estar viviendo súper felices, súper sanos, todos súper alimentados, pero este modelo que invade, y no es culpa del uruguayo, digamos, en sí, no es un problema si es uruguayo o argentino, son los poderes de otro tipo que imponen mayor cantidad de dinero, de lucro, ¿no?, por cada planta que se, o sea, cada semillita que ponen. Exacto. Y ahí está ligado a lo que pasa con el tema del agua, por eso el agua está tan relacionado, y lo que pasa con los peces, porque todo este paquete tóxico termina en el agua. Termina en el agua. Entonces, produce, por un lado, esta intoxicación de los peces. Esos peces son tóxicos. Sí, claro. Incluso en el río Uruguay, en Paysandú, nosotros teníamos paicueros. Sí. Todos los metales pesados de la curtiembre van al fondo del río. Mm. Entonces, cuidado con los peces que están en el fondo. No. El tema es que si removes el fondo, también cuál es el peligro de que esos metales suban. Digo, como que no es sencillo resolver todas esas macanas realizadas y que se seguirán haciendo. Por un lado, por ignorancia en otro tiempo, como se aplicaba el DDT. Claro, sí, claro. Yo me acuerdo que cuando éramos chicos el DDT se fumigaba y estábamos todos re felices. Sí, y hoy sí. sabemos que te haces un análisis y seguro que en el cuerpo de todos nosotros hay algo, porque de eso. Está comprobado que hay en la ubre de vacas, hay en leches maternas, se ha estudiado en algunos casos, pero no se hace sistemáticamente el examen. ¿Por qué? Porque la naturaleza no lo puede degradar. Claro. ¿Y hace cuánto que está prohibido? Sabemos que después de la prohibición igual los productos se usan durante mucho más tiempo. Y hasta que se acaban. Porque los negocios son negocios. Claro. Y nunca van a dejar de seguir ganando dinero. Ahí va, eso también. Entonces, todo termina en el agua produciendo que se intoxiquen los peces que después creemos que comemos muy sano. Y por otro lado también todo el efecto de este modelo de... Es como una extractivista, es como la minería, porque lo que pasa con el suelo es como si estuvieras haciendo una extracción minera. Le estás sacando los minerales, le estás sacando toda la riqueza del suelo y encima le estás agregando todos estos tóxicos. Entonces, para plantar previamente más fertilizaron con nitrógeno y fósforo. Eso va también al agua y produce las grandes floraciones algales, que son como mantos verdosos tóxicos. En las cañas, ahí en Frei Ventos, frente a Gualeguaychú, este verano estaban bañándose y se les pidió que no usaran las playas para bañarse porque estaba lleno de floraciones algales. El río Uruguay, pero el río La Plata también, a pesar de que el río La Plata ya tiene sal, igual están las floraciones algales, y ahora en las playas de Montevideo se han intoxicado, y hay un caso de una niña de 2 años que tuvo que ser trasplantado su hígado. Tremendo. Están pasando cosas graves, pero nuevamente es una niña sola, entonces como que no le importa al poderoso o al que toma las decisiones. Anahit, quedó clarísimo. Te agradecemos una vez más tu intervención y la seguimos, por supuesto. Bueno, el martes estaré por Buenos Aires porque va a haber una marcha y un acto por los 103 años del genocidio, aún impune genocidio armenio. Sí, armenio, exactamente. Y bueno, fui invitada para ser oradora allí en el final, sale 19:30 de las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA. Y nos vemos ahí entonces. Hacia la residencia de la embajadora de Turquía. Ahí perfecto, nos vemos ahí. Un gran abrazo. Abrazo grande a todos. Hasta luego. Chau. Anahit Ajaroñán, desde Montevideo.